pasa? Ya está esa peña lista. Bienvenidos al show. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 686 del podcast riguroso directo de Turreto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a santomataradiorock.com. Para que cambie tu vida. Para que cambie tu vida también, si no estás escuchando tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FM estatales e internacionales que pasan la señal en directo o en diferido en nuestro programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda de Desafés de Calanda. Que corten ya tus venas, somos la solución a todos tus problemas. Vuelve a mí, ya asunto terminado, a no ser que no nos pagues a un plazo. Entonces, aunque parezca mentira, hoy estamos arrancando matando en silencio. Desearás tu muerte, os tenemos pillados por... Desde Ainzón, Aragón. Por aquí, te puedo ayudar. Este es uno de los temas que encontrarás en All Chaos, el segundo trabajo para la formación punk de Aizón, La Misa del Gallo, del gallo con Y, señora. No has muerto, que contenga tu vena, somos la solución a todos. Un poquito de pan que siempre alegra y alimenta el espíritu. A no ser que no. Entonces fíjese, guerras tú y tiras que damos todo. Desearás tu muerte, os tenemos pillados por los putos huevos. Yeah. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Grilletes de papel para dar, regalar y vender. Grande, grande la misa del gallo, me han gustado. Por cierto, que toca la batería, creo que toca la batería ahí. Yo diría que sí. El gran Adrián de los Coacción, cantante de los Coacción. Corre Borja, Adrián, que está con la misa del gallo, con Coacción y con los invisibles. Le da todo el muchacho. Desde aquí le mandamos un saludo. Todos los compañeros de todas sus bandas. Por cierto, pedazo festival tiene preparado en Borja, ¿eh?, para el día de San Jorge Día Aragón el próximo 23 de abril. Vamos a ir mandando saludos. Bueno, primero destacando los que nos llegan directamente, que sabemos desde dónde perfectamente. Primero saludos los de Rosa Rosae, primero que aún no había saludado. Primero mis saludos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, como había dicho San Pedro de Calanda, te había dado tiempo a llegar y ya me pensaba que estaba saludado y todo. No, nada, nada, que me faltaban mis saludos. Ahora sí, desde el grupo de Telegram de la Conciencia Roquera, nuestro grupo privado de Telegram, los primeros saludos de los ternascos y ternascas en esta ocasión, en pole position, desde Epila, Zaragoza Style, Eli Creator. Tenemos también que saludar a la gente que nos está escuchando, que sabemos que nos está escuchando a través de saltomatarradio.com, en ese mapamundi que nos chiva las localizaciones geográficas, siempre y cuando tengáis vuestro dispositivo conectado a la ubicación. Tenemos que mandar, como siempre, muchísimos, pero muchísimos saludos hasta la capital, hasta Madrid y alrededores, esa comunidad de Madrid, que luego votarán mucho a la Payuso, pero nosotros nos escuchan todavía más. Los de Teruel. Que no les invitaremos a que se gasten las perras en callas, pero música la mejor del mundo. Bueno, también mandamos saludos hasta Donosti, hasta Bilbao, hasta Galdacao, hasta Barcelona, más puntos de Cataluña, puntos también en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Murcia. Por cierto, ¿cuánto nos quieren en Murcia? No sabíamos que nos querían tanto, Este sábado estuvimos viendo a los murcianos Doble Fera Zaragoza y nos hicieron buen acopio de toda la gente que nos dice, que les dice a ellos que escuchan el programa. De hecho, a uno de los componentes le llegó un WhatsApp mientras estábamos cenando con ellos: estáis con pequeño ternasco, pequeño ternasco brutal. ¡Ay, va! Saludos también, montonazo de saludos por toda Andalucía, ya son todas las provincias, ¿eh? Antes era Cádiz, Málaga, Sevilla, alguno en Jaén, ahora ya son todas las provincias de esa pedazo de comunidad grandísima del sur de Españistán. También en las dos provincias extremeñas, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, las Castillas y en Aragón, claro que sí. Le damos un vistazo a Europa y ahí tenemos nuestros fieles seguidores desde la France, desde el Reino Unido y desde Polonia. vuelto Lord de Macedonia. Y ya sabéis, desde la frontera canadiense hacia abajo, en todos los países también, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, en el Caribe también, Puerto Rico y las islas estas francesas que nunca me acuerdo cómo se llaman. Guadalupe. Argentina, Chile, Perú, Buenos Aires, Uruguay y Brasil. Vamos a informar ya de los próximos conciertos, los conciertos que no te puedes perder este fin de semana si andas por Españistán. Los de Usera que salen una semana sí y otra también, Roxa Rosae. Presentación del nuevo disco Desastre en Madrid. Este sábado 1 de abril en directo en la sala Nazca junto a los Mala Madre Desastre presentando Que Corra el Aire, su octavo álbum de estudio, noveno si contásemos el directo. La sala Nazca, que para quien no lo sepa, está en la calle Orense número 24, apertura de puertas a partir de las 8 de la tarde, entrada anticipada a 10 euritos. En la misma taquilla el día del concierto, a 13 si quieres pillar la anticipada. Ya sabes que, como siempre, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Cernasco, si lo estás escuchando en directo, a partir de las 5 de la tarde lo tendrás disponible junto al episodio de podcast. Pues bueno, verás ese cartel anunciador y justo debajo el enlace directo para que puedas hacerte con esa entrada anticipada a 10 euritos para ver a Lord Desastre este sábado 1 de abril en la sala Nazca junto a Mala Madre a partir de las 20:00 hora Madrid. No sé por qué está hora Madrid, porque si está en Madrid no va a haber otra hora, las 30. Cambiamos de comunidad autónoma. Hijos de Tercer Acorde en Pucela. Dentro de su gira 2023, a la que han llamado Folk on the Rocks, los Hijos de Tercer Acorde estarán actuando en el Teatro Cervantes de la capital vallisoletana. Este sábado 1 de abril a partir de las 20:30 horas. La entrada a 10 euros precio único, la anticipada. También tendrás enlace directo para pillarla en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Cernasco cada día, este episodio 686, que estará a tu disposición vía podcast en las redes sociales de Asalto Mata Radio y la propia de asaltomataradiorock.com a partir de las 17:00 hora Madrid. Hijos del Tercer Acorde, este sábado 1 de abril a partir de las 20:30 horas en el Teatro Cervantes de Valladolid. Y ahora nos vamos hasta Alacant. Vamos a mandar saludos a toda la peña de Especial Magallanes, aprovechando que el siguiente concierto es en la capital alicantina. Semifinal de la WOA Metal Battle. Semifinal este de la zona este de la WOA Metal Battle. Que se celebrará en dos días, el viernes 31 y el sábado 1 de abril en la sala Babel Stage en la calle del Comercio número 3 en Alicante. La entrada por un día son 10 euros, la entrada por dos días son 15 euros y se adquieren directamente en taquilla, no hay venta anticipada. El viernes 31 estarán actuando Coco Rock, Nomera, Nihem, Sin La Cross, The Black Tree. Sábado 1 de abril, Acts of God, Genoma, Illusion, Reaction y lo más grande, lo que más nos interesa de este cartel, que son los de la ciudad condal, Aerial Blocker. Tanto el viernes 31 como el sábado 1 de abril, la apertura de puertas es a las 22:00 y los conciertos también a esta misma hora. Así que bien puntual si te acercas a Alicante a la Sala Babel, porque las 22 horas es la hora de inicio de cada uno de los conciertos. 5 bandas por día: Cocoroch, Nómera, Nien, Silla Cross y The Black Tree el viernes 31 de marzo, Action God, Genoma, Illusion Reaction y Aerial Blacker el sábado 1 de abril. Vamos a ver si le damos más suerte a los Aerial Blackers para que ganen o se clasifiquen para las finales de la WoW Metal Battle este sábado 1 de abril en la Sala Babel de Alicante, porque seguro que no ganan. Y bien fuerte este tema que ya suena. Play It Loud, el tema corte número 2 de su más reciente álbum de estudio del mismo título. A ver, toda la people que nos escucha en Alicante, a ver a los Aerial Blackers y a votar como locos el día del concierto, ¿eh? Que tienen que pasar a la final. ¡Vamos! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos quedan más conciertos que anunciaros, claro que sí. Vamos a ver el siguiente, Roxa Rosae. Black Bombe en Palencia. Palencia, con P, no se equivoque. Que Palencia también rocksiste, amigas y amigos. Concretamente la sala La Cueva, donde se va a celebrar este sábado 1 de abril el festival Pandemonium Cueva Fest. A partir de las 21 horas y con un precio de taquilla de 10 euros y anticipada de 8, podrás ver a las siguientes bandas. Urracos Masacre, Inferus y encabezando este pedazo de cartel, ni más ni menos que los de Gelbierzo, Black Bomber. Por cierto, estamos un poquito enfadados con la gente de Asturias, no ganaron Black Bomber la semifinal norte. Más sincera enhorabuena a las bandas que se clasificaron, pero preferíamos Black Bomber, vamos, de todas, todas. Pulsa Asturias igualmente, que nos encanta toda la gente que nos escucha desde allí y lo bien que mantienen el rock acudiendo a todas las cosas que se celebran, ojito. Pero bueno, estamos hablando de Palencia, un poquito más abajo de Asturias. Ahí estarán los Black Bomber en la Sala La Cueva junto a Íferos y Urracos Masacre este sábado 1 de abril en el Pandemonium Cueva Fest. Apertura de puertas 21 horas, inicio de los conciertos 21:30. Sala La Cueva, por cierto, en la carretera Santander número 24 de la capital palentina. 8 euros la anticipada, en taquilla serán 10. ¿Quieres pillar tu anticipada? Pues en el artículo, debajo del cartel anunciador, que verás en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, inmediatamente debajo de ese cartel tienes el enlace directo para que te hagas con esa entrada. Y no se me olvida nunca ponerlo, cuidadico conmigo. Beware of Me, el corte número 2 del segundo trabajo de los Black Bomber. Ese que los ha puesto en las listas más negras de todo el mundo. Blacklist de Black Bomber, Beware of Me. Saludos hasta Algeciras. Which is my kryptonite? The case goes inside of me. Live inside of me. I know that's the way. Give me one more beer. With all of my fears. Beware of me tonight. Saludos, Logroño Power, pero desde la Soria profunda, desde San Leonardo de Yagüe, que es desde donde nos está escuchando nuestro Ternasco Viego. El Logroño Power. Logroño Power es como lo de Bilbao. Si nace donde quiere, pues el Logroño Power está donde le da la gana. Esta vez en Soria. Inside of me, I know that's the way. Give me one more beer. Withdrawal of my fears. We will all be tonight. Deep inside of me, I know that's the way. Give me one more beer. Withdrawal of my fears. We will all be tonight. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Rising up, back on the street. Y un último concierto para la tarde dominical. Leviatán en Valencia. Pasamos de Palencia con P a Valencia con V en la capital levantina. Este domingo 2 de abril a partir de las 19 horas en la sala. ¿Cómo se llama la sala? ¿La 16 toneladas puede ser? Sí, las 16 toneladas Rock Club. Verás sobre el escenario a dos bandas míticas como son Sagrat y los alicantinos Leviatán. Una tarde que promete una fiesta súper especial con un montón de invitados especiales también que se subirán al escenario tanto con Sagrat como con Leviatán. The Eye of the Estará presentando este evento José Antonio Fabián del programa valenciano Cuerdas de Acero. La venta anticipada física la tienes en Discos Harmony, Discos Amsterdam y online. Ya sabes, nosotros te ponemos el enlace justito debajo del cartel anunciador de este evento. Encontrarás el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco, este podcast número 686. La entrada taquilla será 10 euros y la anticipada 8. Un concierto que merecerá que todo el mundo esté en el escenario con los puños bien en alto. Como como el título, Puños en Alto, del corte número uno del álbum, el último álbum hasta la fecha de los Alicantinos Leviatán, es el titulado Catarsis. Que ya está sonando bien fuerte en tus tiernas orejillas. Leviatán. Acordes, escuchas la voz, te toca entrar en acción. Brillan las luces alrededor, tu corazón grita rock, rock, rock. Y ese punteo te hace vibrar y lo vives con pasión. Gritos, abrazos, birra, sudor, tu corazón grita rock. De hoy, ¿eh? A cargo de una muchacha, una solista que responde al nombre de Olivia de Happy Land, de la tierra feliz, de las tierras felices de las Baleares. Que se marca esta recota versión del clásico de Rosendo Mercado, Flojos de Pantalón, en la recontraversión. Esa felicidad de Olivia de Happy Land. Flojos de pantalón. El pequeño ternasco. Líderes del diseño novedad. Son la musa que inspira la ambición. Sueño de libertad. Noches al pie. Yes. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. Dejadme more. No. Padre, no pido, no pido. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto nada, radio loco. Viejas glorias. Siempre hay un hueco para los reincidentes en Pequeña Ternasco. Bueno, Fernando Madina compartió, fue compañero nuestro de Ondas una buena temporada con su programa Sodoma y Chabola. Esto se llama Contra el Reloj y es una nueva muestra de los singles colaborativos que los sevillanos, formados en 1987, de ahí que nos hayamos metido en la sección de las viejas glorias, otra forma de vienen realizando últimamente, que finalizarán con una recopilación de todos esos sencillos individuales en formato LP cuando decía que ya vale de sacarlos. Este Contra el Reloj cuenta con la colaboración de un gran amigo de la banda desde principios de siglo, como es Mariano Martínez, de los argentinos Ataque 77, grandísima banda también. Reincidentes, Contra el Reloj. Es más duro avanzar, la maleza parece crecer, más ignorancia, más pasividad. Pequeño Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com y en la sintonía de más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a pasar la señal de nuestro programa, tanto en directo como en diferido, y que la llevan hasta tus pabellones auditivos. Mil gracias a todas, mil gracias a los que nos pasan, a quienes nos escuchan y también a ti que nos estás escuchando vía podcast. Vamos por la sección de secciones, Roxa Rosa en las bizarradas. Bolso de otra galaxia. Se nos quedaba atrás Chihuahua para atestiguar que sí, es de otra galaxia. El bolso que acaba de sacar a la venta la marca Copperini, que acaba de rebucear por completo el mundo de la moda con el lanzamiento de un sorprendente bolso hecho con un meteorito. De acuerdo con la información aportada por la Casa de Moda, dicho aerolito llegó a la Tierra hace 55.000 años y se encontró en el sur de Francia en 1968. Además, indican que la pieza exclusiva se cortó de ese meteorito a principios de 2023. El Mini Meteorite Swipe Bag tiene la forma general del icónico bolso Swipe de la firma francesa, pero con un acabado obviamente más tosco porque está esculpido a mano en la propia roca. La firma francesa mostró el bolso la semana de la moda de París, donde se pudo observar sus ajustadas dimensiones. Algunos de los usuarios bromearon con que, además de servir para guardar el móvil, la cartera y otros objetos, también se podía usar como arma arrojadiza en caso de ser atracado. Ya te digo, le metes la cabeza con ese bolso. El bolso igual se rompe, pero la cabeza también, Aunque nos vamos a quedar con el comentario de otra persona que dijo que le hubiese quedado mucho más poético el asunto de la campaña para anunciar este bolso si en lugar de un meteoro hubiese dicho que fue esculpido de los restos de una estrella fugaz. No sé cuánto más caro hubiese sido, pero hubiese sido extraño igualmente. El caso es que Estrella Fugaz es el título de la canción que estás escuchando ya, de una gente que responde al nombre de Burna. La banda madrileña muestra su primer disco de título homónimo, apostando como presentación por este tema que escuchas. Estrella Fugaz, Burna, sonando por primera vez en Pequeño Ternasco. Dejé llevar y quemado el motor, cansado de saber que la he jodido yo. He visto el destino y todo parece vacío. ¿Quién escucha mi voz? Aquí no hay nadie. Ya os pedí perdón. Duele más. bizarrada Roxa Rosae. La primera cerveza en polvo del mundo. ¡A la mierda, joder! Pues sí, un poquito a la mierda, por favor, por favor. Unos monjes alemanes con muy poco tiempo, con muy pocas cosas que hacer, o sea, hace mucho tiempo libre, han creado una cerveza en polvo para disolver en agua. Parece broma, pero es absolutamente cierto. Este invento viene de la mano de la empresa Neusel y dice que es muy rico en dextrina. Esta bebida se ha elaborado utilizando métodos convencionales y posteriormente ha sido procesada y preparada en una cerveza en polvo soluble en agua, como el molico, vamos. La clave de este invento está en los ahorros de transporte, pues con un poco de agua se podría preparar. Este factor daría lugar a un tremendo ahorro, pues implicaría solamente un 10% del peso habitual que suele conllevar el transporte de la cerveza. Ante el posible miedo de los más puristas, la empresa ha explicado que este primer invento se ha llevado a cabo sin alcohol. Pero esto solo se trataría de algo transitorio. La idea es comenzar a realizar esta bebida con alcohol muy pronto para poder expandirse. Asimismo, la empresa también ha expresado su deseo de eliminar las técnicas de producción más tradicionales, siendo posible acortar el proceso de producción de materias primas, mano de obra y energía. Desde el punto de vista ambiental, ya estamos ahorrando transporte, pero aún no en el uso de recursos y los costes de producción, expresó uno de los directivos de esta empresa alemana. Bueno, a mí yo lo que me doy cuenta es que es como siempre quitar mano de obra. Pues sí, no te falta ni un gramo razón, vamos. A pesar de, entre comillas, las buenas situaciones de dicha empresa, todavía está por ver si esta idea es bien aceptada entre el público. Para ello, esta cerveza comenzará a venderse en mercados remotos de Asia y África, donde los costes de transporte son más altos y la exigencia es menor. Sobre todo, como bien dice Rosa Rosa, la exigencia en salarios. Estos son los motivos que grimen ellos para tratar de venderla. Pero para no comprarla, al hilo de lo que estamos diciendo, existen mil razones. Que es el título del primer adelanto a lo que será tercer trabajo discográfico, primero en forma de LP, para la formación onubense de Stoner, Duna. También sonando por primera vez en Pequeño Ternasco. Saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Roguera. Es el líder de los Ratones Colorados. Ya nos dice qué tal fue ese conciertazo de los Ratones Colorados este pasado viernes. Además llega justito para los tocamientos, ¿eh? No hay más dilaciones. expertos en el relleno. A despedir, pero vamos a dejar en buena compañía para que os quedéis a gusto con esta balada llamada Nueva Oportunidad, que forma parte de Arena, tercer y más reciente álbum de estudio para los metaleros progresivos de la ciudad condal, que responden al nombre de Red Elm. La fragilidad de este cielo. Y ahora sí, nos despedimos con banda San Pere Calanda. Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Mira, nos dice Elías que el concierto Ratones Colorados en el San Nicasio Distrito Rock estuvo espectacular de concierto y de gente y que acabó agotadísimo. Buena señal. Nuestro amigo vecino Sánchez Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, comprando bolsos hechos de meteorito o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Y sin nada más que añadir, me despido, nos despedimos en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más. Se os quiere, agules con agules. Red Elm. Nueva oportunidad de escucharles a ellos y de escucharnos a nosotros mañana. ¡Agur! Anhelamos una más. Conscientes y alerta de una nueva que no se mueven por latidos. Cruzar a toda prisa al otro lado no podrá devolvernos el tiempo desperdiciado. Rojo intenso representa el estandarte del altar donde hacemos ofrendas sin aportar. La capacidad de irradiar pasión, aliviando así la tensión.